98.9. La verdad que te copamos la radio hoy, ¿eh? Tremendo, tremendo. Una mañana agitada, muy, con muchas visitas. Muy bueno, me gusta, me gusta. Sí, muchas visitas y noticias. Exacto, noticias lindas. Exacto. Te cuento a vos y a toda la audiencia que hoy se logró en el Consejo Municipal que se aprobara, que ya sea ordenanza, ese proyecto que habíamos presentado hace unos años con la Red de Mujeres, el proyecto de ordenanza en trabajar en espacios libres de violencia, ¿no? De violencia laboral y violencia de género también. Bueno, entre tantas idas y vueltas, hoy se logró. Qué y bueno, también sí. Decirte que, como decía Emilce, nuestra compañera de trabajo, fíjate vos qué casualidad, porque ellas también venían por lo suyo y hoy se nos dio a las dos juntas. Y como decíamos, si no estamos juntos en esto, en esta lucha, de manera individual nunca lograríamos nada, ¿no? Claro. Que por ahí es difícil entender y comprender, pero la verdad que estoy satisfecha, estoy de alguna manera feliz. Una compañera dijo que más que feliz es satisfecha y la verdad que también me ayorno a lo que ella dijo. Digo feliz porque logramos nuestro objetivo y a la vez no es feliz porque vos fijate que tenemos que estar buscando herramientas, más allá que existen, pero tener más papeles para decir basta de violencia y que realmente esta ordenanza se ponga en práctica. Exacto. Porque, bueno, todos sabemos que en la sociedad en general se le busca la excusa a la pandemia o lo que sea, estamos todos violentos, estamos todos nerviosos. Y está comprobado que cuando una persona recibe violencia, todo tipo de violencia, vamos al trabajo, no rendís. Totalmente. Porque llega un momento que estás afectado en todos tus sentidos, en la parte emocional, la parte psíquica, la parte física, y bueno, la persona no rinde. El hecho de levantarte a la mañana y saber que tenés que ir a ese lugar donde en realidad la pasás re mal, no te da gana. En cambio, si vos vas en otro tipo de ambiente donde no hay violencia, uno ve los rendimientos, ¿no? Y vamos a seguir trabajando por más, por otros temas más, ¿no? Pero es una herramienta de crear un nuevo clima. Sí, esperemos que más allá de esa ordenanza, tengo fe de que lo lograremos a esto. Por ahí hay personas que quizás no saben toda nuestra trayectoria, nuestro trabajo, nuestro movimiento, o a veces se nos quiere invisibilizar a las mujeres y no debemos permitir más. Hace un tiempo atrás nosotras fuimos, nos movilizamos a un congreso donde algunos decían que ese congreso nosotras lo queríamos romper. En realidad ese no fue el objetivo y lo cumplimos. Y hacia afuera se vio cuál era nuestro objetivo. Era quitar las máscaras de esa gente, romper ese circo, porque hacia afuera se vende que nuestra ciudad, sí, nuestra ciudad es hermosa, es muy linda, tiene muchas cosas lindas, pero también se vende hacia afuera. Vos fijate que se hacía un congreso que lo necesitamos todos, todos, todas y todes los necesitamos a ese congreso. Pero hacia afuera se pintaba como que, a ver, era un espacio totalmente armónico, libre de violencia. El presentarnos nosotras ahí con total respeto, claro, y mostrando lo que estaba pasando, y el que venía de afuera y la gente de acá misma, ¿qué está pasando? Esto está pasando. Como cuando hacía radio yo hace unos años atrás, y bueno, uno ante el micrófono tiene la voz y podés decir. Algunos irresponsablemente dicen cualquier cosa, pero yo desde mi lugar siempre dije, cuando hablo, voy a hablar con las pruebas, con los papeles en manos. Esta radio se caracteriza por eso. Cuando queremos transmitir algo, tenemos resoluciones, tenemos ordenanza, tenemos todas esas cosas. Claro. En ese momento que fuimos al Congreso, fuimos con las pruebas, hasta mostrando la foto de la persona. Entonces, esto despertó algo en los presentes, ¿no? Y claro, porque vos fijate que ese congreso hermoso, donde vino gente de afuera que no entendía nada. A raíz de ahí, la red de mujeres de Gálvez se hizo muy conocida ahí en la provincia. Porque, bueno, a ver, vinieron gente de muchos lugares y hasta municipales de otros claro. lugares. Y bueno, me han preguntado, yo que estoy en la FESTRAN, preguntan y esto es conocido lo que sucedió. Por eso digo que esta nueva herramienta, que hoy la tenemos en papeles, bueno, lo único que tienen que hacer es hacerla funcionar. Es lo único que tienen que hacer. Y lamentablemente violencia existe, no solamente desde ese lugar, la violencia está instalada. Pero bueno, es un trabajo diario, es el compromiso que tenemos que tomar cada uno de nosotros, de nosotras, de todos los compañeros y compañeras municipales, no importa el sector, pero denunciar esa violencia. Porque si nosotros vemos que están violentando a nuestro compañero o compañera y miramos hacia otro lado porque conmigo es bueno y también soy violenta. ¿Por qué soy violenta? Porque soy cómplice de esa persona. Y también saber identificar, porque a veces nos ponemos todos en víctimas, como que nos están violentando. Y a veces no sucede así. Es un tema amplio, lindo para charlarlo. La Red de Mujeres trajo en su momento, el 4 de junio fue cuando nos dieron la jornada de sensibilización sobre la violencia laboral. O sea, nosotros vamos buscando herramientas para fortalecernos las mujeres. En un futuro vendrá para los compañeros también, pero vamos, despacito, como decía cuando hacía radio, pasos chiquititos, pero firmes, y siempre vamos por más. A veces nos sentimos un poco cansadas, un poco caídas, porque, como te decía, a veces la gente mira para otro lado porque se siente que no sufre la violencia, o por ahí, perdón, la audiencia, somos catalogadas las locas, pero bienvenidas por las locas, porque nosotras tenemos que continuar la lucha, que no es desde ahora, Coche, ¿eh? No, claro, yo estoy estudiando una diplomatura y justo le hacía escuchar recién a Emi de cuándo viene esto del todes. No es desde ahora, viene de una lucha de hace muchos años, de 1836, mirá, 1836. La lucha de mujeres no es desde ahora, es de hace muchísimos años. Entonces, en pos de todas esas mujeres, que más de una dio la vida, tenemos que asumir el compromiso de continuar. Porque nosotras, a ver, todos salimos del vientre de una mujer. Y precisamente las que somos mujeres, las que seamos identificadas como mujeres y las que no. Pero tenemos que luchar por el derecho de cada una, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la vida. Porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida al otro, nadie tiene el derecho de amargarte la vida, por así decirlo, ¿no? Claro. No sé qué. Qué bueno, la verdad que estoy escuchándote, digo, ¿cuántas personas también, cuántas mujeres estarán luchando también, estarán pasando por diferentes situaciones y hoy son la voz de esas personas que tal vez se quedaron calladas por miedo? Porque tal vez no atentan por miedo al que pasará, puedo perder el trabajo, me pueden seguir acosando peor todavía, o quizás se me arma un grupo en contra. Pero qué bueno, porque ya lograron algo y ahora es trabajar para que se termine con todo esto. Tal cual, como vos decís, a veces, bueno, el miedo te... Algunas personas, creo que a la mayoría, el miedo los paraliza, a otros no, les da más fuerza para continuar. Y cuando a veces tomamos las decisiones, siempre digo, ¿no? Hay un antes y un después. Claro. ¿Por qué digo el antes y el después? Bueno, nuestra compañera que por muchos años padeció este tema de la violencia, bueno, se animó, que no fue fácil, hizo la denuncia, yo digo un antes y un después. Yo también fui violentada por el presidente comunal de Santa Clara, hice la denuncia y obviamente que hubo un antes y un después. Porque en el después te encontrás con muchas cosas que también te movilizan. te moviliza no solamente tu cuerpo físico, sino adentro, tu alma, tu esencia, y nadie está preparado para eso. Yo lo cuento de manera personal, porque sé lo que se siente. Yo el caso de Erika, y me lo agarré de lleno, porque dije, esto no puede continuar. No debe continuar, porque nadie tiene derecho a violentarte. No importa el lugar que ocupes, si sos un funcionario o lo que sos, y más si sos un funcionario donde venís de otro lugar donde te fueron, porque ese funcionario lo fueron. Lo más triste de todo esto, que estás desgastando a una persona, que esa persona no está trabajando para vos, está trabajando para la ciudadanía, porque esa persona y todos, desde arriba hacia abajo, lo que es el Estado, porque el Estado somos todos, los sueldos a ese funcionario, se lo está pagando la sociedad, hasta nosotros mismos, con nuestros impuestos. Entonces digo, bueno, basta de estas cosas, ¿no? Basta de esta violencia, en este caso, esta violencia machista, esta violencia machirula, y no sé qué otro adjetivo más. Patriarca. Tal cual. Estamos charlando con nuestra compañera Raquel y bueno, todo el grupo de mujeres. ¿Alguien que quiera más participar, agregar algo, acotar algo? Están todas, no. Pero bueno, y vos no sabés lo que aportaron, lo que trabajaron. Porque, por ejemplo, en el rincón hay alguien que pasó horas. Junto a Claudia Larrachao, ella y Karina Alarcón, estuvieron horas y horas, se leyeron todo, buscaron, armaron el proyecto. Esto no es que lo hicimos, cada cual cumplía su rol, pero tanto Claudia Larrachao como Karina Alarcón, ellas se leyeron todo, se estudiaron todo, armaron ese proyecto, un montón de cosas, todos hicimos un aporte. Decirte también que en ese protocolo que tiene, figura que tiene que haber un equipo interdisciplinario, por así decirlo. Hasta se llegó a preguntar o a pensar que al poner eso en práctica, como que había que tomar gente a trabajar. No, señores. Vos fíjate hasta dónde no estamos visibilizados, los trabajadores y las trabajadoras. Ese equipo existe. Porque, por ejemplo, abogada tenemos, en el caso de Karina. Tenemos psicóloga, tenemos, te voy a nombrar Marilina, aunque no quiera hablar, trabajadora social Marilina Llerosa, tenemos un equipo que está bien conformado, claro. O sea, el Estado tiene trabajadoras municipales, todas ellas preparadas para eso, porque han estudiado eso. Entonces no necesitamos salir a buscar afuera, el miedo de ellos si había que tomar más gente. No. En cada lugar, cada trabajador cumple su función y bien lo sabe y lo sabe hacer. Solamente hay que dejarlo ser y valorarlo y dejarlo trabajar tranquilo, en paz, libre de violencia. Porque todo trabajador está libre de violencia y va a dar todo y más de lo que tiene. Y como siempre digo, y orgullosa de ser empleada municipal, te pones la camiseta de ser empleada municipal, te pones la camiseta de ser del sindicato, porque el sindicato somos todos, y vas pum para arriba. Por supuesto, siempre camino correcto, seguro, con la verdad, con los papeles en mano, llegamos lejos, coche. Excelente, Raquel, gracias por este tiempo, por escuchar, felicitarlos. La necesaria para contar todo. No necesitamos buscar afuera herramientas que hoy tenemos todo para... Claro, sí, tenemos todo. Por eso. Todas las herramientas. Tenemos que aprender a usarlas y sobre todas las cosas, al tener todas las herramientas, a veces podemos tener todas las herramientas, pero si entre nosotros, los trabajadores en general, que somos la base de este Estado, no somos compañeros, yo no digo ser amigos, no. Ser compañeros de trabajo y tirar todos del mismo carro, y como sé decir, estamos en el horno. Sí. Porque hoy por hoy tenemos un departamento ejecutivo un intendente que fue elegido por el voto popular, los funcionarios no. Pero si nosotros nos creemos, perdón el término, que soplándole el oído al departamento ejecutivo vamos a estar salvo, no. No nos vamos a estar salvos. Porque este ejecutivo está, en algún momento puede cambiar. Uno no lo sabe. Y no sabes lo que te puede pasar con el que viene. O con este mismo que está, que vos crees que es tu amigo. Y te llega a pasar algo. Un día se levanta con el pie izquierdo y te empieza a tratar de manera que no corresponde. Y entonces yo pregunto, ¿de qué sirve que le haya soplado el oído? Para no utilizar otro término que queda feo y decirlo al aire. Por eso digo, entre todos tenemos que ser compañeros. La base tiene que ser unida. Porque el Estado solamente funciona con nosotros. No importa el color político de que somos. No importa la religión, no importa la raza, no importa la edad. No importa si sos de, no sé, de una básica, tal. No importa. Vos lo que no tenés que perder el objetivo, que sos un trabajador, que te levantás cada mañana a ganarte el pan del día, dignamente. Tal cual. Pero sin joder al que tenés al lado. Y que cuando uno está en la municipalidad, que no es fácil entrar a la municipalidad, no es jodiendo al otro. Porque ser empleado municipal es muy lindo y la carrera hay que hacerla. Porque nada te viene de arriba. Yo lo digo por experiencia. Yo empecé muy de abajo y por eso digo, tengo la camiseta puesta y estoy orgullosamente de ser trabajadora municipal. Y del sindicato, bueno, hay que hablar porque me está formando y cada día más. Y esa formación que uno recibe desde el Estado local y la formación que recibí desde el sindicato, no solamente es para trabajar y ayudar a los compañeros, sino que te sirve en tu vida misma, en tu vida propia. Y si nosotros permitimos que a alguien le hagan algo, no nos queremos ni a nosotros mismos. Porque si no nos queremos a nosotros, no nos respetamos a nosotros, ¿cómo vamos a poder defender a alguien? ¿O cómo vamos a respetar a ese alguien? Es el compromiso de cada uno. Chicas, ¿alguien quiere decir algo? Pues si no es como que, wow. Lore, ¿querés expresar algo más? No, yo, para mí, basado en el respeto, yo creo que la opinión de cada uno tiene, mientras se mantenga eso, no, y teniendo las herramientas que tenemos hoy, creo que no necesitamos más nada. Respeto y solidaridad para los compañeros que sufren violencia, porque la solidaridad también es importante, sí. Que es lo que se ve mucho, o sea, la falta a veces de solidaridad. Cuando ves que maltratan a un compañero, el de al lado no vio nada. Entonces yo creo que no solo el respeto, sino también ser solidario con el que las está pasando mal. Tal cual, ahí era donde yo hablaba del tipo de violencia. Vos podés estar violentado y el que está al lado te lo está viendo, pero como a mí no me hace nada, conmigo es bueno, pero tampoco digo nada. Y sí, soy más violento yo que el que está violentado a mi compañero. Por lo menos así lo entendí. Ay, había un como programa. Yo no me meto. Claro, yo no me meto porque total a mí no me hace nada, pero en realidad sos violento, claro, porque estás cómplice, permitiendo como dijiste hoy. Cómplice, como dijiste, claro, hoy. Cómplice. Ay, o sea que lo que vengo estudiando y viendo y todo eso me va quedando, chica. Bueno, gracias Coche por el espacio que nos das a todas las chicas de la red. Buenísimo, gracias. Raquel, gracias a vos y a las demás compañeras. Entonces, continuamos y nos ponemos alegre por el logro, ¿no? Y bueno, y tratar y seguir trabajando y no permitiendo que esto se vuelva a repetir. Claro. Con nadie. Sí, con nadie. Exacto. Contame con los temas musicales que nos vas a cerrar. Perfecto. Tenemos por acá un corte que es de La Berizzo, se llama Revolución. Bien. Así que bueno, lo escuchamos y lo compartimos con toda la audiencia. Señor, ¿en qué lo puedo ayudar? De temprano vine a trabajar y así yo me gano el pan. Perdone usted, señor, el cliente tiene la razón. No levante la voz, se puede enojar mi patrón. No me grite usted de chiquito, nadie le enseñó. Si tiene 5 minutos, le puedo explicar yo. Que el respeto es la revolución. Todo lo que yo puedo aguantar, si no mi familia no come y eso me pone muy mal. Mi padre me enseñó de chiquito tener que estudiar. El trabajo dignifica, no voy a salir a robar. No me grite usted de chiquito, nadie le enseñó. Si tiene 5 minutos, le puedo explicar yo. Que el respeto es la revolución. Somos LRS 811, con la frecuencia modulada en 88.9, Radio Comunitaria SOEM, transmitiendo las 24 horas del día, desde sus estudios centrales en calle Silvio Arcas 48, planta alta de la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe. Primer radio comunitaria de un sindicato en la provincia reconocida por el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Es la hora 11, 14 minutos. Temperatura 11 grados. Humedad 77%. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes. En cada rincón de la ciudad. Radio Comunitaria SOEM FM 88.9. Las noticias son presentadas por Joyería y Relojería Strong. Más de 70 años de experiencia al servicio de nuestra ciudad y la zona. Noticias. Política. El alivio fiscal para monotributistas y autónomos a un paso de ser ley. En base al acuerdo arribado por los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición, será el tema que cerrará la jornada de hoy en el Congreso, ya que el asunto tiene el acuerdo de todas las bancadas, por lo que se espera que sea convertido en ley en las últimas horas de este jueves. Otras de las cuestiones en el temario de los senadores es la creación o ampliación de 4 parques naturales nacionales, Predelta, Ancenusa, Aconquija y El Palmar. Además, la Cámara Alta también otorgará una nueva prórroga al plan voluntario de entrega de armas y baterá una iniciativa que reforma la ley 25.065 de tarjetas de crédito. Investigan una declaración de autoincriminación en el caso de Guadalupe Lucero en San Luis. Un hombre de 25 años se presentó en la comisaría segunda de esa ciudad de San Luis y afirmó haber asesinado a la niña desaparecida el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 viviendas. La Justicia Federal ordenó perimetrar la zona señalada como enterramiento del cuerpo para realizar un rastrillaje en la localidad de Potrero de los Funes, a 24 kilómetros de la capital provincial. El hombre que se autoincriminó es paciente psiquiátrico y se encuentra medicado por esquizofrenia, según consta en un certificado médico que sus propios padres acercaron a esa dependencia policial. Deportes. Diego Schwartzman, único argentino en Wimbledon, juega ante el inglés Brody. El partido reedita el duelo entre ambos del año pasado en este mismo torneo, cuando el argentino se impuso y avanzó a tercera ronda. El peque número 15 del mundo llega a este partido luego de superar a Stefan Kozlov y buscará este jueves el pase a la tercera ronda, etapa a la que accedió en 2019 y 2021. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Bueno, con respecto a lo que sucedió ayer en Jujuy, lo que quiero decir es que lo que hizo el presidente ayer fue una nestoriada. Fue un acto de,